Mira, el recibimiento fue para mí más que emotivo y muy especial. No sé si uno lo merece o no lo merece, pero les agradezco a todos los que acudieron al aeropuerto a darme la bienvenida. Las palabras por ahí no dan para expresar la magnitud del agradecimiento, pero uno como deportista siente una inmensa alegría por ser recibido por el vicegobernador, por el director de deporte de la provincia y por las autoridades municipales. No es poca cosa y es muy halagador cuando el Estado hace una... se vive de una forma muy especial, y considero que no deja de ser para uno un orgullo sentirse recibido de esa manera tan cálida, por lo cual solo puedo decir que me sentí muy muy halagado, muy bien recibido y agradecido por lo que me brinda y por lo que me expresa. César, ¿y las expectativas que vos tenías antes de ir a competir se han cumplido todas? Yo creo que sí. Cuando decidí asistir a este mundial, mi compromiso fue ir a buscar una medalla dorada, creo que lo hablamos. Sí, trajiste dos y una de plata. Bueno, yo dije, voy a buscar una medalla dorada porque en una visita junto al vicegobernador en la ciudad la comunidad de Treneta, me pareció un lugar tan importante de poder destacarlo desde mi deporte, poder compartir eso. Así que le hice una promesa a esa comunidad, que mi participación en el Campeonato Mundial de Francia iba a traer una medalla dorada pura y exclusivamente para esa comunidad y poder compartir lo que yo vivo como deportista vietnamense junto a ellos, ese premio. Uh-huh. Y era un sentimiento personal que lo hice público y, bueno, una palabra para mí importante porque cumplí con lo que mencioné en aquella localidad, de lo cual me siento orgulloso de haber podido alcanzar eso. Y no es poca cosa. Es tu quinto campeonato, bueno, pero seguramente los nervios los seguís sintiendo. ¿Cómo fue, arribar a Francia, llegar allí y, bueno, encontrarte con los competidores, lo mejor de todo el mundo? Sí, en Francia se da la particularidad que es un lugar, el ombligo de Europa, y donde se concentra la cuna del atletismo en términos generales. La infraestructura que tiene Francia en materia de inversión en el ámbito atlético es infernal. Estamos muy muy lejísimos. No existimos en ese aspecto. Pero eso no significa que uno menosprecie tampoco los atletas que tenemos en nuestro país. Creo que son características que hay que tener en cuenta. Y yo en lo particular me encontré con el máximo nivel que tiene el atletismo máster en Europa. Y me encontré con todos los campeones de distintas categorías, de distintas pruebas. Y eso creo que privilegia mucho también el esfuerzo de haber alcanzado una medalla, haber podido compartir competencia con rivales tan buenos y a su vez tan respetuosos, porque te quiero contar que cuando corrimos el 10.000, fue una carrera durísima para todos por el calor y por la exigencia. Todos querían ganarla, claro. Pero llega el campeón. Y eso lo hice valer y hice una carrera muy inteligente, de tal forma que, bueno, se dio... claro, en los últimos 200 o 100 metros... 100 metros. Últimos 150 metros pude definir con un holandés que tiene 1,80 m, si mal no recuerdo. Un hombre experimentado de muchos años de atletismo, de trayectoria, del cual después de la carrera, junto a quien fuera compañero de podio, un portugués, que ya nos conocemos de otros mundiales, tomamos la bandera argentina y nos sacamos una foto. Y algo muy muy lindo fue cuando tocaron el himno nacional al recibir la medalla. Expresó toda la gente que estaba en el lugar de ceremonia, se pusieron todos de pie. Con un silencio, con un respeto que la verdad que a uno como argentino se enorgullece. Es un momento especial para mí, porque a veces cuando suceden este tipo de cosas uno siente la verdad el orgullo de llevar su bandera argentina en el viejo mundo, y bueno, te motiva mucho. Bueno, César, ¿cuál es el mensaje para aquellos que están practicando este deporte y que por ahí no consiguen estos logros tan importantes, ¿no? Bueno, yo creo que nadie tiene la obligación de sentirse campeón para ser atleta. Uh-huh. Ser atleta es una circunstancia que se da por condiciones de biotipo, de oportunidades. Cada uno prepara y en su vida proyecta la vida que quiere ser, no la puede alcanzar en cuanto a resultados, pero creo que uno debe sentirse bien con lo que hace, y lo importante es formar parte de lo que le gusta hacer, disfrutar el poder correr, el poder hacer el deporte, y creo que lo más importante es que destaca que el deporte dignifica a las personas. Hay que también empezar a valorar ese aspecto del deporte, que no es la competencia o la rivalidad, no debe pasar más allá del marco que se da en una competencia. Hay que empezar a reducir las mezquindades, y justamente esas mezquindades que a veces el fútbol, uno de los detalles que quiero resaltar, hoy se manifiesta mucho el tema de la violencia. Eso me parece que lo vamos a tener que empezar a modificar, porque no nos hace bien ni a las generaciones que vienen, ni a las que están, ni a los que justamente los que son más viejos, porque si tenemos capacidad de razonar, creo que tenemos también capacidad de definir qué es lo que queremos bueno y qué es lo que queremos malo. No podemos decir una cosa y después borrarla con el codo cuando hablamos de la justicia, de la injusticia o de la violencia, cuando a veces somos promotores de la violencia. Entonces, en esto debemos empezar a madurar y a cambiar conceptos que son importantes para la sociedad, pero sobre todo para los más pequeños que vienen detrás, que miran los modelos del deporte, y poder también pensar que el deporte es una cosa que hay que compartirla, desarrollarla, y no precisamente hay que ser campeón para ser deportista. Todo, desde los más viejos hasta los más jóvenes, podemos empezar a mirar el deporte con una mirada más abierta y más equitativa para todos.